Está cerca el camino a nuestro glorioso regreso honroso al poder. Pero yo no quiero... ¡Calla! ¡Calla, mi querido hijo! Debes estar exhausto. Duerme lindo como... Sueña y duerme ya. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Desterrada y perseguida, sola y sin protección, cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo que me hace sonreír, me convierte en un menino y me ayuda a dormir. Que Simba no respire más y a su hija pueda yo atrapar. Que Nala llore de aflicción, esa es mi canción. El pasado y mis rivales he tratado de olvidar, y aunque sea insignificante, los quisiera yo matar. Encontraste al fin a alguien que lo arrastre hacia ti. Se derramará la sangre, es trabajo para mí. La melodía en mi rugir y el contrapunto en su gemir. ¡Qué sinfonía de destrucción! ¡Esa es mi canción! Scar se fue, mas Ira sigue aquí, y a León voy a educar para convertirlo en fiera, con pasión por la maldad. Duérmete, cara de pulga. Digo, qué preciosidad. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Tambores llaman a pelear y Kobu ruge con maldad. ¡La cruel venganza! ¡Al fin vendrá! Puedo oír las voces. ¡Kobu es el mejor! De nuestra cruel venganza y sangrienta rebelión. El tiempo ya llegó. ¡Hey!